es lo mismo, no. Oír que escuchar no es lo mismo. Ver que mirar no es lo mismo, no. Oír que escuchar. Venga, pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los jueves, de 8 a 9, comenzamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en 91.4 de la FM para Barcelona y alrededores, y a través de la emisión online en internet en www.contrabanda.org. Recordad también que el programa se repite todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Y si no podéis escucharlo en estos horarios, pues recordad también que tenemos una página web donde vamos colocando todos los audios cada semana, nuestro pequeño podcast, y bueno, pues ahí quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y finalmente tenemos un mail de contacto. Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Y ahí podéis mandar opiniones, sugerencias, críticas, información, contrainformación, agenda, bueno, lo que queráis, ahí al correo del programa, ¿no? Pues sí, pues esta semana hemos recibido pues bastante información pues a través de la agencia de noticias alternativa Walls, de allí de Argentina. Y bueno, pues hemos empezado el programa de hoy con el último comunicado de Karina Germano, esta compañera pues que lleva pues todos estos años en prisión, que le correspondería ya las salidas transitorias, pero bueno, que por los chanchullos de quien controla todos los medios judiciales y todo este rollo, pues bueno, se le va negando y continúa encerrada. Y bueno, pues ahora ha hecho, en esta carta pues hace un repaso de todos sus antecedentes, pues hija de desaparecido. Y sí, no vamos a repetir todo, ¿no? La carta lo pone muy claro, más que un comunicado es una reflexión, ¿no? Queda una carta sobre su situación, bueno, y el hecho más llamativo y que más indigna es que, bueno, uno de los fiscales, el fiscal que fue el que propuso el rechazo del tercer grado, el que bloqueó las salidas transitorias, es un ex colaborador de la dictadura, ¿no? Que sigue en funciones, como otros tantos que todavía siguen rulando por ahí y que siguen ocupando puestos claves, como por ejemplo fiscal, ¿no? Que imparten justicia, entre comillas. Un ex colaborador de la tortura, el asesinato y el secuestro ilegal, ahora resulta que es un justiciero. Bueno, a ver si al final acaba pues como con el caso de Amadeu Casellas, que lo pusieron en libertad después de 25 años en prisión, y en el momento de la libertad pues el director del centro penitenciario de Girona reconoció que hacía 8 años que debería haber abandonado la cárcel. Sí, pero te reconocen luego de 25 años, 30 años, te dicen, nos hemos equivocado, o supuestamente nos hemos equivocado, decimos que nos equivocamos, pero en realidad lo hicimos a propósito, pero te lo reconocen y ¿de qué te vale? Ya, los años te los has chupado, Amadeu Casellas ya estuvo 25 años encerrado, fue por... Está claro que el componente político, ideológico fue determinante. Y claro, después de 30 años te dicen, lo sentimos, chaval, nos hemos equivocado. Bueno, ya te han arruinado la vida. Y con Karina lo mismo. Igual dentro de 10 años le dicen, no, sí, te tendríamos que haber dado las salidas transitorias. ¿Y qué? Vete a la mierda, ¿para qué la quiero ahora? Ya me he chupado todos los años que me he chupado. Ya me has quitado media vida. ahora que me vienes con esas, ¿no? Referente a Amadeu Casellas, pues decir que esta semana pues hay una entrevista a Amadeu en Diagonal Periódico, en www.diagonalperiodico.net. Y bueno, pues haciendo... No voy a leer la entrevista, pues aquí la tenéis colgada para entrar, pero sí que quería comentar a la pregunta que le hacen desde este medio alternativo. El director del Centro Penitenciario de Girona reconoció que hacía 8 años que deberías haber abandonado la cárcel. ¿Cómo se ha podido llegar a este extremo? En España, y Amadeu contesta, en España pasan estas cosas. Por mucho que se quiera dar una imagen de democracia, de país progresista y todo eso, la realidad es esta. Y no es solo mi caso, hay otros presos anarquistas o de alguna manera rebeldes contra el sistema que están en la cárcel pagando de más. Yo he tenido la suerte de tener un apoyo bastante fuerte y esto me ha ayudado. Y al final, un juez ha reconocido que en efecto llevaba 8 años de más. Todo se debe a la rebeldía, al no conformarse con lo que estaba pasando. Reclamar mis derechos y los de otros compañeros me llevó a esta situación. Si yo no hubiera estado involucrado en movimientos anarquistas, hubiera salido hace muchos años. Todos los que hemos pasado por estos centros sabemos que si has estado en movimientos antisistema, ya sean anarquistas, presos políticos vascos, Grapo, te vuelves problemático en las cárceles. Las órdenes de arriba de los políticos, sean del partido que sean, son de alguna manera se nos retenga. Y bueno, pues es la misma situación de Karina Germano, pues luchadora social, que está, bueno, miembro de Hijos, y bueno, que ha estado denunciando y molestando más de la cuenta al sistema. Y bueno, pues hay un castigo extra por esta militancia y por eso se la continúa reteniendo. Bueno, lo mismo que pasa con Amadeu Casellas, o que pasó con Amadeu Casellas, o tantos presos de origen de ideología anarquista, pues el componente ideológico es determinante, ¿no? Eso está claro. Hasta un niño de 3 años se da cuenta. No hace falta a hurgar mucho o ahondar demasiado en el tema para darse cuenta, bueno, que el componente político ideológico es determinante, ¿no? Esto siempre es así. Mientras a la extrema derecha se le perdonan crímenes de lesa humanidad indescriptibles, muchas veces difícil de explicar con palabras, se les da amnistía, todo tipo de privilegios y demás concesiones. Bueno, cuando uno es un anarquista o luchador de izquierda o comunista o trotskista o bolcho, como quieras llamarle, pues un semáforo en rojo te puede costar, vamos, 20 años de cárcel, ¿no? Cruzar un semáforo para la mayoría, a ver si me expreso bien, sería una multa. Para los demás es, para gente de ideologías combativas o rebeldes o subversivas, pues es mucho más el poder judicial o el sistema judicial es mucho más artero y mucho más implacable, ¿no? De hecho, bueno, las mismas leyes que ellos mismos promulgan, cuando no les vale para retenerlos, se las pasa por el forro de los cojones y te retenemos igual, porque así lo queremos, ¿no? Porque ahí ya lo dice Amadeu Casellas, ¿no? Hay una orden de arriba, sea del partido que sea, desde el gobierno, desde los organismos oficiales, decir, a este tío hay que retenerle, porque es fuera, hace mucho lío, es muy problemático para nuestros intereses, hay que tenerle ahí tranquilo, ¿no? Y aún así desde dentro dan guerra, ¿eh? No veas si Amadeu Casellas dio guerra. Y bueno, Karina seguro que también en Argentina debe estar armándola, conociéndola, debe estar ahí moviéndole el piso a más de uno desde dentro. O sea que son gente con mucha fuerza, con mucha fuerza interior, con las ideas muy claras, demasiado claras. Y bueno, vos sabes que las ideas a veces son peligrosas, ¿no? Y esta gente es muy... Es problemática porque son cañeros, ¿no? Son gente que van para adelante y mueven un poco, ¿no?, la estantería, y eso no conviene. Entonces más vale tenerlos a raya, ¿no? Continuando con el tema prisiones, un breve apunte, pues decir que en la unidad penal número 5 de La Plata se ha iniciado una huelga de hambre por parte de presos contra el endurecimiento de las normas penales y procesales. Privados de la libertad en la unidad 9 impulsan huelga de hambre general en las cárceles bonaerenses y solicitan que los jueces y los legisladores ejerzan el control de convencionalidad y constitucionalidad de la normativa en crítica. Los detenidos y detenidas de las cárceles de la provincia de Buenos Aires advierten el gradual endurecimiento de diversas normativas, tanto del Código Penal como del Código Procesal Penal, y por esas razones las personas alojadas en los pabellones 4, 10, 17 y 9 de la Unidad Penal número 9 de La Plata iniciaron una huelga de hambre en el mediodía del sábado 3. Y nada, pues ahí han hecho llegar un documento con todos los puntos que reclaman. Y bueno, pues es un breve apunto. Aquí salen desarrollados los puntos, pero bueno, simplemente decir que las situaciones carcelarias pues van a peor y pues la gente está quemada y bueno, han iniciado una huelga de hambre así masiva de mucha gente. Y bueno, pues tendremos que seguir un poco a ver lo que ocurre, cómo depara. Recordamos, pues bueno, Amadeu Casellas, las huelgas de hambre que llevó a cabo dentro del Talego, pues fueron unas cuantas y bien largas. Y bueno, a ver lo que... Y ahora que está tan de moda lo de las huelgas de hambre, pues ahora en Cuba, de que hay dos o tres presos políticos, que esto sí que los medios de comunicación no se cortan en decir lo que es un preso político y de conciencia. En cambio, en otros países supuestamente democráticos, ahí pues ya tienen otras consideraciones, tanto cuando estuvo Amadeu Casellas en huelga de hambre, el trato por parte de los medios de comunicación fue el de ignorarlo, básicamente. No, y a la gente que le apoyaba le decía, ¿cómo era? Los terrenos decían, gente que salió a apoyar a un asaltabanco. Bueno, pues ese fue el trato. Y bueno, pues ahora en Argentina el inicio de esta huelga de hambre pues seguramente también tendrá mínima repercusión en los medios oficiales y continuarán con el Zapata este de Cuba, al cual el Estado español le ha ofrecido la posibilidad de que venga como refugiado aquí mira en qué majo, el español. Mira qué majo el España, ¿eh? Cómo acoge ahí. No, pero bueno, la burguesía mediática ya sabemos, ¿no? Cómo se maneja, ¿no? Con Cuba son presos políticos brutalmente reprimidos por la policía, que es el gobierno cubano los deja morir, y en otros países de que se dicen democráticos, bueno, no dicen nada. O por ejemplo, en Argentina, ¿no? Esta huelga de hambre nosotros la sabemos por agencias de información alternativa, ¿no? Como la agencia Rodolfo Wall, pero los medios de comunicación masivos no dicen nada de la huelga de hambre. Se centran en una huelga de hambre de uno o dos en Cuba, sin embargo, en Argentina hay una huelga de hambre bastante masiva, ¿no? Con más personas involucradas, sin embargo, no dicen nada, ¿no? En este caso, los cañones apuntan a desacreditar, como siempre, al modelo cubano, ¿no? Claramente, ¿no? Que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero bueno, la manipulación más mediática está ahí, ¿no? También vos me habías comentado fuera de programa que había una posibilidad de que el asesino de Carlos Palomino, saliera libre. En libertad, parece que se están dando ya, a ver si encuentro la noticia, se están dando los primeros pasos a que quizás pueda salir del Talego después de, pues, le cayó la condena pues de unos 15 años o algo así, y parece que podría salir en libertad. Bueno, ahora no tengo la noticia aquí a mano. Mira, pero bueno, a Karina por un intento de secuestro, supuesto intento de secuestro, le cayeron 30, y a este imbécil por un asesinato grabado en vídeo encima, que lo vio todo el mundo, le cayeron 15 y ahora está por salir. O sea, está la diferencia en cómo se maneja la vara de medir, ¿no? Cómo se maneja la justicia, entre comillas, ¿no? Poquita justicia. Y bueno, la semana pasada ya hablábamos un poquito sobre la represión que sufrió la marcha del 24 de marzo allá en Neuquén, pues eso, en recordatorio y denuncia del golpe militar en Argentina del 76. Y bueno, pues nos han llegado nuevas noticias alrededor de las detenciones que hubo y los tratos que recibieron la gente esta, la represión por parte de las fuerzas policiales. Y bueno, voy a pasar a leer un pequeño extracto de lo que nos ha hecho llegar la agencia Walls. Y bueno, el organismo de derechos humanos Zainuco denuncia la represión y las torturas del 24 de marzo en Neuquén. Eso, pues fue los hechos ocurridos entre las últimas horas del día 24 de marzo y la madrugada del 25 de marzo. Ese día, durante la marcha de repudio al 34 aniversario del golpe militar del 76, la policía de la provincia llevó a cabo una violenta represión en la cual resultaron detenidas 28 personas, entre mayores y menores de edad. Además de solicitar que se investigue la represión, la denuncia del organismo hace hincapié en los 8 detenidos que fueron trasladados a la unidad de detención número 11. Allí fueron bajados de la camioneta policial uno por uno y fueron golpeados. Además, les hicieron desvestirse. Dentro de la unidad los obligaron a arrodillarse y les pisaron los pies, a la vez que no les dejaban levantar las cabezas. Además, los amenazaron con llevarlos a los pabellones con los demás detenidos de la unidad, y también con hacer que algunos detenidos de los pabellones los agredirán sexualmente. Como si fuera poco, les pusieron música de marcha militar, con la finalidad de amedrentarlos y en alusión a que el motivo de la movilización en la cual habían sido detenidos era el rechazo al genocidio perpetrado por las fuerzas militares en el último golpe de Estado que sufriera Argentina. Las torturas, cabe añadir, fueron que se efectuaron con los rostros cubiertos de los efectivos de la policía. En primer lugar, señalamos que estos hechos constituyen una grave violación a los derechos humanos de los que fueron detenidos. Mucho más grave aún es que hayan sido llevados a unidad de detención número 11, como una clara muestra de provocación que a nuestro criterio se montó desde tempranas horas inundando la ciudad de policías uniformados y de civil, cuando más de 12.000 personas nos manifestábamos en una fecha que tiene una gran connotación, pues se cumplían 44 años del golpe de Estado que llevó adelante las más terribles violaciones de los derechos humanos en nuestro país por parte de las fuerzas represivas. Luego, prácticamente está de más señalar la extrema gravedad que reviste lo padecido por estas personas, por la entidad misma del trato del que fueron víctimas, de una perversidad y ensañamiento absolutamente injustificados, y por la relevancia política de estos hechos a la luz de las circunstancias en las que se produjeron, a saber, en el marco de una jornada de repudio a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar en nuestro país. Y bueno, pues hace un poco más de explicación, pero aquí están los hechos que ocurrieron y lo que sufrieron. Tenía morriña y ante tanto manifestante los torturadores dijeron, joder, como en el 76, ahí, le dio la nostalgia. Ellos bueno. Pensaron, la gente aquí recuerda y nos condena el golpe de Estado, nosotros vamos a recordar pues viejas prácticas que cometimos en esas épocas. Aquellos buenos tiempos cuando torturábamos a nuestro placer, a nuestra, ¿no? Ahí, qué tiempos aquellos recordarían, ¿no? Aquí, los encapuchados, qué bien, ¿no? Y bueno, pues está la policía de la Cristina Kirchner, está la policía que actuaba y continúa actuando de la misma manera, todo y las declaraciones de buena voluntad de la Kirchner diciendo que había que perseguir y condenar a los responsables del genocidio de la dictadura, pero bueno, la gente que tiene a su cargo como fuerzas de seguridad. El gobierno de España seguro habrá propuesto, ¿no?, traer a esos 8 militantes para que no les torturen, ¿o qué? Pues parece que de momento no ha dado los pasos. No ha dado pasos. Moratinos nada, ¿no? No. Cuba, muy ocupado. Está más ocupado mirando Cuba o mirando hacia Venezuela con la... O el nuevo eje del mal. ETA, FARC y Hugo Chávez. Y Fidel. Porque el otro día yo estuve escuchando ahí unos analistas políticos estos de alto, ¿no?, de alto nivel, que hay rulando por lo más media, y ya estaba Fidel Castro metido también en el tema. O sea, es la conexión ETA, Chávez, Fidel y alguno más por ahí. Ahora ya se agregan alguno más. Igual el de Irán, ¿no? También, ¿no? Hay también un eje está por mal, el medio. Un eje del mal de 4 o 5 ahí ahora. Bueno, pues así está la cosa que se inventa la extrema derecha. Vamos. Y lo peor que esta gente cada vez que abre la boca para decir un disparate, y la gente, mucha gente acaba creyéndoselo, ¿no? Gente que por ahí no tiene muy claras las cosas, que vive en una burbuja y dice, igual Chávez, igual sí, ¿no? O sea, es que te meten tanta mierda que al final algo acaba calando en la conciencia de la gente, ¿no? Gente marujas o gente que está por ahí que ve estos telediarios, que no tiene muy, muy claro lo que hay en el mundo, pues acaban creyéndoselo, ¿no? Acaban calando, acaban ensuciando, ¿no? Con estas fantasmadas No sé si les ocurrirá en la ducha, ¿cómo será? Yo no sé. No sé, tiene mucho tiempo libre, bueno, su trabajo, pues, hacen qué trabajo tienen, pues bueno, tiene mucho tiempo para darle así a su cabeza y como no da más de sí, pues acaban sacando este tipo de conclusiones. Bueno, los torturadores de Argentina ahí, ¿no? Recordando viejos tiempos. ¿Te acordás? Torturábamos fenómeno. Ahora ya nos cuesta un poco, nos tenemos que tapar la cara. Tenemos que tapar la cara y bueno, pues no vamos a hacer la bañera ni vamos a hacer la picana, porque igual ahí nos puede sí, echar mano. Lamentablemente estos hechos van a quedar impunes, ¿no? Con la cara tapada, la policía siempre se cubren en Argentina, se suelen cubrir entre ellos, ¿no? Cuando hay un asesinato nadie dice nada, o sea, hay un espíritu de cerrarse, de somos policías y nos cubrimos entre nosotros y son chivatos para otras cosas, pero entre ellos no. Entre ellos tienen ahí una especie de pacto de no. Pacto de silencio. De silencio. Y lamentablemente esto quedará en la nada, ¿no? Toda esta fantochada de llevar aquí a los detenidos, amenazarles con llevarlos a los pabellones para que los agredan sexualmente. Bueno. Pues así está el patio. Bueno, hemos llegado ya a la media hora de programa. Vamos con un temilla musical y después volvemos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Bien, Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada. Que, bueno, pues este próximo 23 de abril, día de San Jordi, pues vamos a salir con nuestra paradeta aquí en las Ramblas. Y, bueno, pues esperamos que la audiencia se acerque. Estaremos ahí con los urbanos. Ahí. Va a ser también una jornada un poco de denuncia ante la nueva ley de radiofrecuencias que se avecina y, pues bueno, más que bueno, denuncia y de visualización, pues la gente, la mayoría de la gente no estará enterada de todas estas movidas y, bueno, pues para dar a conocer de que, pues 20 años de libertad de expresión aquí en Contrabanda FM no se pueden borrar de un plumazo y, bueno, pues estaremos junto con gente de Radio Bronca y con otras radios libres y medios de comunicación libres, pues visualizando un poquito y, bueno, es una de las jornadas donde, bueno, nos podemos acercar la gente que estamos dentro del proyecto de Contrabanda con la audiencia o dar a conocer a gente que desconoce la existencia de Contrabanda, pues darla a conocer y, bueno, una buena jornada y esperamos veros a todos y a todas por ahí por la paradeta de Contrabanda y, bueno, pues... Que estaremos con la Guardia Urbana, que siempre nos hace compañía, ¿eh? ¿No? Bueno, a ver. Se pasan a ver, siempre a interesarse. Ahí los compañeros de Colaboración Ciudadana se están currando un libro de relatos y tal. Y bueno, esperemos que esté a punto para este próximo 23 de abril. Y bueno, nos vemos ahí todos y todas. Y continuamos así con el programa. Vamos a pasar a leer un comunicado de la Red Latina Sin Fronteras, siempre bajo el nombre de Siempre Junto a la ZLN, los zapatistas no están solos. La reciente intentona de criminalizar al movimiento zapatista, así como a quienes sostienen la legítima solidaridad internacional, no es más que otra agresión de la escalada represiva que viven los pueblos de México. Asesinatos, encarcelamientos, ataques a las comunidades, persecución y amenazas continuas. En una labor ininterrumpida con la que pretenden sembrar el terror y frenar el desarrollo de las dignas resistencias y alternativas que se van forjando desde abajo y a la izquierda. No es de extrañar entonces que ahora intenten criminalizar las justas luchas y también las solidaridades que expresan lo mejor de la fraternidad entre los pueblos. El internacionalismo solida río como demostración de dignidad, de reconocimiento y de compromiso con las luchas de liberación de los oprimidos y explotados donde quiera que se encuentren. Una solidaridad activa que no se niega ni se oculta. Una solidaridad abierta que se proclama y realiza a la luz pública. Abierta como una mano tendida a los pueblos en resistencia, en permanente invitación a que se incremente el apoyo a todas y cada una de las instancias y proyectos de la autoorganización popular en lucha. Campañas y aportes solidarios sin fronteras para el desarrollo de la educación, de la salud, de la defensa integral de todos los derechos a organizarse y resistir para existir. Campañas que se anuncian, se realizan y se entregan, sus resultados, pública y dignamente, como pública y dignamente los reciben sus destinatarios. A la vista están las necesidades de las comunidades en resistencia, como a la vista están sus logros, los alcances en todos los niveles de sus construcciones sociales autónomas, es decir, soberanas e independientes de cualquier poder extraño a ellas mismas. Si hay un movimiento ejemplar en lo que se refiere a ser dueños de su propio destino y no instrumento de nadie, es justamente el movimiento zapatista. Sus comunidades, sus expresiones organizativas que garantizan vida y dignidad para el conjunto, todas ellas fundamentales e inseparables, pues garantizan la integralidad del proyecto de liberación en marcha. La solidaridad internacional, hoy más que nunca, proclama abiertamente su apoyo incondicional al EZLN, a los pueblos que lo integran y sostienen, a sus responsables y miembros, así como a cada víctima de la represión y la opresión de los malos gobiernos y sus aliados. No pasará este nuevo intento de criminalizar luchas y solidaridades plenamente justas, necesarias y dignas. La lucha sigue, la solidaridad sigue, y se multiplicará ante cada nueva amenaza y agresión. La autonomía zapatista se comprende y se respalda, en consecuencia, toda la solidaridad para desarrollar más y mejor la salud, más y mejor educación, más y mejor defensa de las comunidades, más y mejor denuncia de cada violación de los derechos de los pueblos. Cada nueva amenaza, cada nueva agresión se ha de transformar en una nueva convocatoria a la denuncia y a la solidaridad. Una vez más, en la palabra y en los hechos, los zapatistas no están solos. ¡Viva el EZLN! Bueno, pues es un pequeño escrito después de la fuerte ofensiva que están recibiendo por parte, sobre todo, de grupos paramilitares como el ABDIC y, pues, directamente también de policías, diferentes comunidades zapatistas, diferentes caracoles. Seguro que estaban moratinos ahí, intentando salvarles a los indígenas y traérselos a España. A moratinos no me lo distraigas, que está centrado en un caso y no tiene capacidad para meterse en más. Cuando tenga solucionado lo del tema Cuba, igual se mete en otro sitio. No, porque como están tan por el tema de los derechos humanos, igual se va a las selvas a Batista a sacar gente y traerla a España, ¿no? No lo veo por la tarea tampoco, ¿eh? No sé yo. No hay ahí, no hay ningún emisario, ¿no? De momento no, al menos no ha salido a luz pública. No sé, igual así de tapadillo están haciendo gestiones y todo esto se sabrá más adelante, quién sabe. No, lo que hace el gobierno español es ir y ponerse de caí con el gobierno mexicano, ¿no? Ponerse de comidas y agapes y tal. Ahí no hay represión. Ahí no. Y bueno, para ir acabando ya el programa. Nos han hecho llegar también la situación de los centros de internamiento para extranjeros en España. Bueno, es un informe ya del diciembre del 2009 y bueno, se han hecho varias conclusiones y nada, al final que los inmigrantes, peor que en la cárcel, en estos centros de internamiento. Y voy a pasar a leer un poco las conclusiones y las situaciones de ciertos de estos CIEs. Conclusiones sobre los centros de Madrid, Málaga y Valencia. Se trata de centros pensados con una lógica de comisaría. Como la estancia es superior al tiempo en comisaría, hasta 60 días con la nueva ley de extranjería, funcionan como cárcel. Las condiciones son peores que las de régimen penitenciario. Espacio físico, reglas, horarios, acceso a comunicaciones. 2. Deficiencias muy preocupantes del centro de internamiento de Aluche, Madrid. Ausencia de inodoros en las celdas, que obliga a los internos a usar el lavamanos por la noche, en ausencia de intercomunicadores que permiten solicitar salir al aseo común. Ausencia completa de intimidad en los baños. No entrega a los internos de ningún elemento de aseo, jabón, champú, pasta de dientes. Las compresas femeninas requieren prescripción médica. No se entregan toallas ni sábanas. Los detenidos duermen tapados por mantas rígidas. No se entrega ropa o zapatos. Este equipo ha podido conversar con varias personas que llevaban más de 10 días en el centro con la misma ropa con la que fueron detenidas, incluyendo ropa interior. En el centro de internamiento de Capuchinos, Málaga, existen deficiencias en el edificio. Habitaciones, sala de tránsito, áreas comunes y patio, así como problemas de humedad, falta de luz en las celdas. El centro de internamiento de Zapadores, en Valencia, hay hacinamiento en las celdas, ausencia de inodoros, que obliga a los internos a usar botellas de agua por la noche en ausencia de intercomunicadores que permitan solicitar salir al aseo común, ausencia completa de intimidad en los baños, humedad en las habitaciones y ausencia de luz natural, no se entrega ropa o zapatos. 5. Los centros tienen celdas de aislamiento. Al no existir reglas de sanciones, su uso es discrecional, según el criterio del jefe de seguridad. Ausencia de notificación sistemática al juez de internamiento en celdas de aislamiento. Ausencia de libro de registro o cuaderno de anotaciones del uso, donde conste el nombre del interno, hora de entrada y salida que esté a disposición del juez. Uso de esposas durante largos periodos en lugar de medios de sujeción no lesivos. En el CIE de Madrid está la luz encendida a las 24 horas para permitir la visibilidad en el interior. 6. Una de cada cuatro personas en el CIE necesitó un intérprete para comunicarse, pero el acceso a los traductores se reserva para casos especiales. Es urgente la necesidad de traductores. Ningún director de los CIEs lo ha considerado una necesidad. Un 60% de las personas retenidas llegaron en avión o por tierra. Alrededor de un 40% de los entrevistados habían entrado a través de Ceuta o Melilla o precedían de Cayucos o Pateras. En este último grupo habían tardado una media de 3 años y medio en cruzar desde su país hasta España, llegando en algunos casos hasta los 10 o 12 años de viaje por 7 países diferentes. 8. El 48,6% de los internos lleva residiendo 4 años o más en España, en algunos casos más de 10 e incluso 20 años. Uno de cada cuatro son casados y o con hijos en España. La mayoría de ellos ha iniciado en algún momento los trámites de regularización sin haberlo conseguido, o bien teniéndola han perdido esta condición posteriormente. 10. Se han podido recoger testimonios de posibles irregularidades en la asignación de nacionalidad de los internos con fines de repatriación o en su reconocimiento de la condición de apátrida. Se necesita un proceso de investigación interna. 11. Entre el 60 y el 70% de las personas retenidas tienen familiares en su país de origen que dependen económicamente de ellos. 12. Alrededor del 25% de las personas entrevistadas han pasado por alguna experiencia de amenazas, maltrato, abuso, secuestro o ejecución extrajudicial de familiares en su país de origen. El 36% expresan temores fundados a que su vida corra peligro si son repatriados. Alrededor del 20% por razones de carácter político que podrían ser incluidas dentro de los criterios de asilo o refugio contemplados por el derecho internacional. Desconocen esta figura legal, ya que no son informados de la posibilidad de solicitarla o ni siquiera son admitidos a trámite por el Ministerio de Interior. En el centro de internamiento de Madrid no se entrega ninguna hoja informativa al ingreso en el centro, en Málaga y Valencia de forma irregular. No se recoge en la asistencia del derecho al asilo político ni criterios para acogerse a él. Tampoco se informa del sistema de quejas y peticiones o el derecho de comunicación con el juez o fiscal que lleva su caso. 14. La mayoría carece de información en relación a su abogado y su proceso jurídico. Solo el 42% de los entrevistados conoce el nombre de su abogado y tiene su número de teléfono para contactar con él. Este hecho genera una gran ansiedad e incertidumbre en los detenidos. 15. Han existido actos calificables como de tortura a internos, en fechas inmediatas a la visita, en los CIES de Madrid y Valencia. 16. Solo el 20% de los detenidos afirma conocer que es posible formular quejas al exterior del centro y puede describir alguna vía para hacerlo. La mayoría expresan sentirse en indefensión ante los abusos. 17. Los centros de vigilancia de Valencia y Madrid no disponen de historias clínicas legalmente exigibles según la Ley General de Sanidad. 18. Deficiencias en el área médica. Deficiente atención a los síndromes de abstinencia. Una persona fallecida por dicha causa en Valencia. Errores y negligencias en el diagnóstico y tratamiento de pacientes psiquiátricos. Negativas o negligencias a la emisión de informes médicos y en particular en el caso de documentación de lesiones o golpes. 19. El 23,5% de los internos no tiene ningún familiar o amigo en el exterior del centro, lo que conlleva la imposibilidad de conseguir ropa, tarjetas de teléfono o dinero, o realizar gestiones de cualquier otro tipo. 20. Visita a familiares. En el CIE de Madrid, el sistema de conlleva esperas de hasta 2 o 3 horas sin garantías de poder entrar y con una duración de la visita de 5 minutos. En el de Valencia, los locutorios son completamente inaceptables. 21. Los internos padecen un deterioro global del 20% en su salud física y psicológica a raíz de la estancia en el centro. Un 70% tienen problemas de insomnio, estrés o tensión crónica. Son frecuentes los dolores musculares y gastralgias. Cerca del 75% presentan tristeza y ganas de llorar. Alrededor del 10% afirma tener ideas de suicidio. El 75% tiene sentimientos de impotencia y más de un 40% una desesperación completa. 22. Un 43% tiene temores y miedo por la detención, el contexto de la violencia del CIE y la incertidumbre de su destino. 23. Los elementos personales que más ayudan a sobrevivir es pensar en las personas que dependen de ellos, en especial los hijos y la vivencia de la fe, tanto musulmanes como católicos. Existen en España 10 centros de internamiento de extranjeros legalizados: Valencia, Barcelona, Málaga, Madrid, Algeciras, Tarifa, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, así como dos centros de estancia temporal, en Melilla y Ceuta. El Servicio Jesuita a Refugiados inició en el año 2008 el estudio, financiado por la Comisión Europea para conocer la situación de los centros de internamiento a extranjeros, después de las denuncias recibidas y estudiar el impacto de las condiciones en la salud física y mental de las personas retenidas. Este informe es encargado a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Pues bueno. Bueno, aquí nada más que agregar, ¿no? 23, 24 puntos. Situaciones bien duras, absoluto desprecio por los derechos humanos y el derecho de las personas. Y Guantánamo, chúpate esa. O sea, España no iba a coger preso de Guantánamo. Ya han traído alguno. Ya sabemos dónde van a ir a parar. Está Guantánamo a la española que hay, ¿no? Pues podría ser donde los llevaran. Sí, porque bueno, vamos. Ríete. Bien duro. Campos de concentración, cárceles, ¿cómo llamarles? Ellos lo llaman centro de internamiento de extranjeros. Ah, bueno, un nombre muy bonito, ¿eh? Y decoroso, les queda muy bien. Para flipar, es como estará el patio. Bueno, estamos acercando al final del programa y no sé, si querías añadir algo más, si no pasaremos a buscar algo de agenda. Tenía algo, pero se me ha olvidado. Porque escuchando esto, por supuesto, uno se queda ahí un poco flaseado. Un poco flayado y se me ha olvidado lo que iba a decir. Igual no era tan importante. Pero bueno, ya sabes, los centros de internamiento. Seguramente que el cubano que traigan no lo pondrán ahí, lo pondrán, le habilitarán un ala a la zarzuela, o, ¿no? Supongo que estará más cómodamente. Una suite con jacuzzi. Bueno, En fin, así, esta democracia cada día me está gustando más, ¿eh? Sí, ¿no? Me están convenciendo. Puntos aquí. Con estas cosas me están convenciendo, ¿eh? Igual la próxima vez voy a votar y todo. Ah, bueno, no tengo derecho, vos soy inmigrante. Pero bueno, es igual. Igual, si me dan el derecho, igual voy a votar y todo, ¿eh? Me están convenciendo, ¿eh? Quiero participar. Hay que participar. Democracia participativa. Democracia participativa. Y representativa. Y representativa. Que os den. Bueno. Bueno, vamos a ir presentando la agenda. La agenda. En el marco del centenario de la CNT-AIT se celebrarán en Barcelona unas jornadas tituladas Alternativas al Capitalismo, la autogestión a debate. Estas jornadas se desarrollarán durante abril de 2010 y los contenidos se estructurarán en tres bloques de ponencias, uno teórico, otro histórico y otro más amplio de carácter actual. Pues para el viernes 9 de abril el tema será Sistema capitalista, explotación, conflicto y destrucción. A las 4 de la tarde, presentación de las jornadas, 4 y cuarto, donde estamos en la crisis, a cargo de Miren Etxezarreta, economista y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. 5 y media, el capitalismo hoy, crisis o hundimiento, algunas consideraciones, con Toni Castells, economista. Y a las 6:45, propuestas anarcosindicalistas ante la crisis económica, a cargo de Gaspar Fuster, profesor de economía en secundaria y miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión. A las 8 de la tarde, debate general y conclusiones. Todo esto será en el Pate Manning, auditori de la calle Montalegre, número 7, ahí al lado de Plaza Universidad. Sábado 10 de la mañana, sábado 10 de abril, estudios sobre autogestión y modelos de socialismo y comunismo libertario. Pues eso, está todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 7:45 de la tarde y esto será en el CCCB, en la aula 1, en la calle Montalegre número 5, pues allá en el Manac. Camino voy el mar, acompaña mi caminar. Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Si un hombre no es legal, si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Semana de cine de Nicaragua. A 30 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Habrá pase de películas, martes 6 de abril, Bajo el Fuego, miércoles 7 de abril, La Canción de Carla, jueves 8 de abril, Nuestra América, viernes 9 de abril, El Otro Combate, La Alfabetización. Esto tendrá lugar en la sala de proyecciones del Centro Cívico Patillimona de Barcelona. A partir de las 7 y media de la tarde, iniciará cada pase de película. Quizá algún día mi familia llegará. Camino voy el mar, refleja la luna llena. Camino voy el mar, acompaña mi caminar. Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Si un hombre no es legal. Y la CGT Cataluña pues convoca una manifestación contra el paro, la precariedad y la exclusión social, lucha y movilización. Será una manifestación el sábado 10 de abril a las 11 y media de la mañana en la plaza de la Creu de Barberá en Sabadell, aquí al lado de Barcelona. Y bueno, hasta aquí la agenda de esta semana. Un poco corta, ¿no? La agenda. Bueno, pues cuatro actos. Me ha salido a poco, ¿eh? hemos empezado anunciando lo de las charlas estas de la CNT, pues decir que todavía hay más para próximos fines de semana, que ya anunciaremos pues la semana que viene y así. Hoy no hemos hablado del Sheriff Lobo. Que pues no, pues ahí había unas cuantas noticias sueltas sobre Honduras. Pero en Honduras se lo está montando de la hostia también, torturando, asesinando, persiguiendo. No he visto a moratinos tampoco por Honduras, ¿eh? Tampoco queriendo, he hablado. Tampoco queriendo traer aquí gente perseguida aquí a España. No, no lo he visto yo tampoco. Es que un tío no, en Cuba lleva mucho trabajo, ¿eh? No te creas. Deben estar, les trae de cabeza. Bueno, nada, agradecer a la gente que nos escucha semana tras semana. Y bueno, esperemos estar aquí la semana que viene. Okay. Esperemos que sí, ¿no? Sí, intentaremos estar y bueno, y seguir dando noticias que no se escuchan, ¿no? O que no se leen, o que no se ven por los grandes empresas de comunicación. Yo, si no fuese por las agencias de contrainformación, no me hubiese enterado de la huelga de hambre de los presos en Argentina, por ejemplo. Porque sí que de Cuba te están una hora y media con el tema, pero en Argentina nada de nada. Bueno. Nada, gracias a la gente que nos escucha y hasta el jueves que viene. Venga, salud. Voy encontrando enemigos. Resistir es una forma de amar. Son enemigos los que intentan enterrar tus ilusiones y tu forma de pensar, y tus sueños y tus ganas. Cambiará.